Ahí está. Desde la Asamblea de Artistas por una Cultura Popular de Capilla del Monte expresamos nuestro repudio a la actitud discriminatoria y censuradora de la señora Gabriela Castella, dueña de Viejo Palermo Restaurant, quien aduciendo que llenamos la calle de gente desviada exigió, con éxito, que se retiren los espectáculos para toda la familia de la peatonal, atentando contra la fuente de trabajo de los artistas y sus familias. Ahora bien, nosotros nos preguntamos, ¿desviados serán los niños y las familias que vacacionando quieren disfrutar de un espacio en la vía, un espectáculo en la vía pública? ¿Tiene autoridad moral esta señora para tratar a los demás como desviados? ¿Por qué tiene tanto peso la opinión de una sola persona intolerante cuando a su lado hay al menos 5 comercios que sí quieren los espectáculos porque se benefician con nuestra presencia? ¿No tenemos derecho a ejercer nuestra profesión, a trabajar? Preguntas que seguramente no encontrarán respuestas en un pueblo donde políticos, comerciantes, artesanos, entre otros, menosprecian y ningunean a los artistas que intentamos llevar un poco de alegría a la gente. Señores y señoras, el arte callejero no es delito. Y así lo planteamos, fuerte. Y estamos con una representante de la Asamblea de Artistas. Hola, por favor, contanos tu nombre, presentate, así te conocemos. Hola, buen día. Buen día. Bueno, yo soy Eva. Eva Bu es mi nombre artístico, vivo en Villa Yardino, tengo mi casa ahí y trabajo en Europa durante el año, vengo en representación de la Asamblea de Artistas de Capilla del Monte. Si bien no estuve durante el año en la gestión y organizando el verano con los chicos, sí, estoy con los artistas en la calle trabajando, ¿no? Entonces sé muy bien los espectáculos que hay y cómo se manejan los profesionales con los que comparto día a día. Entonces vengo a pedir un poco a comentar lo que pasa, a pedir apoyo y a contarles que todos los artistas que estamos trabajando en la calle, en la peatonal, somos adultos, profesionales, que nos dedicamos ya con más de 15 años a este oficio. Entre los que estamos, hay titiriteros, marionetistas, malabaristas, acróbatas, equilibristas, magos y humoristas. También hay bandas de música que están en la plaza, pero nosotros que luchamos por la peatonal porque es el lugar donde hay más niños, donde a la gente le encanta, donde los espectáculos funcionan, donde las condiciones están dadas, porque nosotros tenemos necesidades técnicas. Quiero aclarar que nosotros no recibimos apoyo del municipio, de la municipalidad, de cultura, no recibimos apoyo económico. Ponemos nuestros materiales, y cuando digo materiales van desde micrófonos, generadores, coches, botas especiales. Todo. Todo nuestra pista de piso, porque yo, por ejemplo, un número de malabares, hago malabares con los pies, me acuesto en el piso, entonces necesito un piso relativamente... que no tenga piedras y yuyos, no estoy pidiendo un escenario, pero necesito, tengo una pista, por ejemplo, ayer se la presté a una compañera para que haga su espectáculo en la plaza, con piedra y viento y yuyo, y se rompió, se agujereó, ¿no? Entonces, por eso también, por estas necesidades técnicas que tenemos, necesitamos un espacio con mínimamente un asfalto, ¿no? Asfalto y gente. Nosotros somos muy valorados por la gente del pueblo. Cuando yo cada día, cuando me voy a preparar para trabajar, me pongo una flor con una calavera en el pelo. Yo no vivo acá, entonces tampoco la gente me conoce tanto. Cada vez que estoy lista, se acercan y los niños me preguntan a qué hora viene el payaso Cataplín, a qué hora viene el payaso Califleto, y me preguntan que ellos son como los que tienen más años trabajando claro. acá. Y bueno, yo les respondo. Después de mí estoy yo y bueno, juego siempre un poco. Los padres se acercan, la gente está muy agradecida, la gente colabora, aplaude, se arman unas situaciones verdaderamente mágicas. Y bueno, yo por esto quería pedirles apoyo también a la gente del pueblo, que no sé, que se acerque y se lo comente a alguien en la oficina de cultura o en la MUNI, que hagan llegar su satisfacción, su agrado. Por nosotros, porque estamos entregando algo, estamos brindando un servicio y no estamos cobrando, no estamos percibiendo nada, o sea, verdaderamente no, nada. No, en otras localidades, creo que como Yardino, por ejemplo, hay un seguro de gorra. Hay seguro de gorra. ¿No? Y si no hay seguro de gorra, en la feria te dan sonido, te dan publicidad. Sí. Y es hermosa, la plaza en Villa Yardino es hermosa, yo vivo ahí, de hecho tengo mi casa ahí. Ayer estuve trabajando también en otro lugar, también puse yo mis cosas, pero me dieron seguro de gorra, las gorras también excelente, mucho respeto, mucho buen trato. Acá en Capilla no. Capilla. Qué cosa, ¿eh? Es lamentable. Porque además, eso, justamente, es un lugar en donde no tenés un seguro de gorra, en donde ponemos de manifiesto que no es solamente, bueno, voy yo. Ponés tus equipos, ponés tu cuerpo en la calle, o sea, hay un montón luces, de luces, todo. Lo que te puedes imaginar. Todo puesto a servicio y a disposición de la cultura, porque uno también, además de que es el trabajo y que querés pasar la gorra, porque también hay un querer hacerlo, ¿no? Pese a que no haya apoyo y demás. Pero si no están dadas las condiciones mínimas y además una persona que se queja tiene mayor poder de presión que todos los artistas que vienen embelleciendo, aportando cultura, aportando su arte a lo que es la temporada que viene, bueno, hace falta eso. Y además también yo le sumo, porque y esto también lo hemos reflexionado acá, que tampoco hay un cuidado de los artistas que sí tienen el permiso. No son los artistas los que tienen que ir a controlar si uno se pone y no tiene el permiso. Debe haber alguien por parte de cultura, que son los que exigen las normativas, exigen que se cumplen, controlando si vos realmente tenés el permiso para estar ahí o no, porque yo he visto, porque los conozco, porque sé que no son de acá, hay gente que, y no es que estoy en contra del arte, al contrario, pero sé que hay toda una organización previa para la cual te tenés que ir a anotar, tenés que seguir un procedimiento, porque si no va en desmedro del laburante de acá. Viene otro, le pone el pecho, ve que no hay inspectores, y va, y por ahí está buenísimo lo que hace, y por ahí no, porque no hay nadie que controle. Y eso va en desmedro de todo, porque después se mete todo en la misma bolsa. ¿Qué sabe la gente que eso es de la asamblea, no es de la asamblea, está con permiso o no? Y me parece que hay que cuidarnos un poco más. Digo desde los funcionarios, ¿no? Que tanto te exigen determinadas cuestiones. Recordemos que en la ordenanza había, que no sé, antecedentes y cosas y demás. Decís, pero llegado el momento, no me estás cuidando frente al que no tiene todos esos requisitos, ¿no? Es como, ¿cómo hacemos? Es un desinterés, un destrato, una indiferencia y un desprecio que hay aquí por los artistas. Algo que es lamentable, porque yo no presumo con esto, ¿no? Pero bueno, vivo en Europa, me fui en el 2007 y trabajo mucho allá. Y viajo mucho, soy una persona que viaja, me gusta mucho viajar trabajando siempre, ¿eh? Nunca de turista. Pero trabajando porque me gusta. Y cuando llego a una ciudad, es verdaderamente horrible que no haya un espectáculo en la calle, que no puedas ver un músico. Sí. Un músico tocando, que no siempre, músicos excelentes. Sí. En un momento dado te los encontrás ahí, después te los encontrás en un festival en Japón. Sí. O una estatua con su ropa hermosa, o magos, o sea, gente trabajando a la gorra, por amor al arte, porque muchas veces lo hacemos. Yo el otro día hice, de verdad, me fue súper mal, había viento, no sé qué pasó, pero me hice 150 pesos de gorra. Y me fui re contenta igual, porque funcionó, porque sí. Siento que arranqué, porque estoy acá, porque estoy cerquita de mi mamá. Y en Europa no tengo eso. ¿Y ahora desde la asamblea hay alguna decisión, de alguna medida, de alguna visibilización? ¿Cómo sigue esto? Y no sabemos qué hacer, verdaderamente no queremos ir en contra, tampoco nos queremos que no sabemos qué actitud tomar, no queremos ir en contra de nadie, que ya tipo se pudra todo y ya nos prohíban a... Pero es que nadie se fija, nadie te piden... Yo llevé un flyer a cultura impreso en papel ilustración, con trayectoria, la propuesta, fotos mías, sí. Trabajando en no sé dónde, ni lo miraron. O sea, es no sí. Tiene sentido. Tengo un video de promo, todo. No, nada. Da igual, y no sabemos qué hacer. Ya cobrar, obviamente, no vamos a cobrar. Sí, ya no nos van a dar gradas, luces, nada. Lo único que pedimos es que no le hagan caso a una señora, o sea, una señora que está totalmente movida por la envidia de que se levanta cada día con su mala onda y le va mal en la vida por eso, y nos ve a nosotros brillar con la magia que se genera en ese momento. Que no le den espacio a ella, que por favor vean la manera de que podamos permanecer en la peatonal, porque somos necesarios, o sea, somos tan necesarios como un médico, o sea, existe la musicoterapia, existe la risoterapia, curamos, o sea, el humor, el arte es necesario, no nos pueden sacar. Desde acá, todo el apoyo y acompañamiento a lo que se vaya decidiendo hacer paso a paso, por supuesto, nuestra total solidaridad y bueno, seguiremos viendo. Para mí hay que copar la parada. Así sí, bueno, sí. Y porque realmente, y defender la calidad artística y defender la calidad humana y de trabajo, porque me parece que tiene que ver con eso y valorarnos. Yo creo que la comunidad lo sabe, los valora y muchas veces no entendemos estos. La comunidad nos valora, la comunidad nos valora, de verdad que nos valora. Yo sé que los niños están encantados, están fascinados, les encanta, nos aman, los payasos, la otra noche con viento, con tierra, se quedó el payaso Cataplina haciendo un espectáculo, ya era huracán Katrina, no se iba nadie. O sea, tenía 7 personas bailando con la manito para arriba, haciendo los pasitos de... Era increíble, lo estoy filmando, de hecho estoy haciendo un video con todos los espectáculos callejeros que lo vamos a editar antes de que termine la temporada. Y a ver qué conseguimos. De buena, por la buena siempre. Yo por lo menos no quiero salir. No, más vale, pero bueno. Tirarle huevo al No, pero es. Señora. Pero saber que tienen el apoyo y bueno, y ver. Contar con el apoyo de cultura, que no se tiren la pelota unos con otros, que nos den un lugar, que nos den la bajada de luz, que le pongan un poco de cultura a la gestión cultural, porque si no, vamos para abajo como sociedad, vamos al país, ya está, fuera. Está caído y nos quedamos sostener. Yo empecé a hacer circo cuando era chica, y esto quiero ser breve, ¿no? Pero cuando yo era muy chica no teníamos plata y para ir al circo, nunca fui al circo. Y el único referente que tuve fue una vez que fui para la peatonal de Carlos Paz y vi a una chica haciendo con una pelota de contact. Y la vi y no me olvidé nunca más de ella. Nunca, pero nunca más. Y años después, cuando empecé a hacer contact, me acordaba de ella. Y hay muchos chicos que les pasa lo mismo. Claro que sí. No pueden ir, no pueden. De verdad, nunca van a ver un mago, nunca van a ver un truco de Houdini en su vida. No van a ver un equilibrista, no. No, es la forma de acercar justamente, y no sabes hasta qué punto le puede despertar algo, generar. Y es el sentido, y la cultura popular nos unifica, nos vincula, y de eso se trata. Y ahí está la salida, y hay que fomentar. A veces es poquito el apoyo, déjame hacer. Claro, es poco, es que no es prácticamente ni siquiera. No me pongas un palo en la rueda, déjame hacer, y yo lo gestiono. Ya está, claro, no dejen en la calle, que no se me rompan las cosas, que no me la lleve el viento, que no se me meta una piedra en el ojo cuando estoy trabajando. En la feria de artesanos nos dicen que tampoco quieren que estemos en la plaza. Yo no entiendo. No. En otros pueblos, en la feria de artesanos, juntan la plata entre todos los artesanos para llevarnos y nos pagan. Los mismos artesanos, acá los artesanos, no sé, hay algo misterioso. Hay algo que pasa, un alien malo que vino y está... Hay algo que pasa la onda. Y esperemos que no siga sucediendo. Desde acá seguiremos acompañando las decisiones que se tomen y visibilizando lo que sentimos que es necesario para mostrar eso, que el arte callejero no es delito, que la cultura es la respuesta de vinculación y de unificación de los pueblos y que lo necesitamos, además de necesitar el laburo y valorar el laburo de nuestros artistas locales. Eva, muchísimas gracias. Muchas gracias a disposición, acá estamos para cuando haga falta. Suerte, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.